Hola, ¿qué tal? Usted está hablando con una grabación. Nosotros acá en Argentina estamos latiendo en el quintal para economizar perro. Cachorro, como dicen ustedes, perros brasileños. Oh, nada de llamada a pagar, ¿eh? Nosotros no estamos pagando ni promesas. Pero prometo de buscar por teléfono después que sacar el ministro caballo de la lluvia. La lluvia de promisorias. Coño.